Una nueva transmisión. Este episodio empieza 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Una nueva transmisión, un nuevo episodio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Yo soy su host, Eliezer Campos. Espero estén muy bien. Y bueno, vamos a empezar con un nuevo episodio, un nuevo pequeño estudio que tenemos para ustedes. Espero sea de bendición. ¿Por qué no comenzamos? Ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una tarde nuevamente lluviosa. Ya se habían quitado, ya se había salido el sol. La semana pasada estuvo bastante agradable el clima aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, pues ya nos tocó otra vez la lluvia. Y pues bueno, con un poco de lluvia como nuestro background, pues vamos a empezar con el cuarto estudio o episodio. Y pues bueno, el de ahora corresponde a, podríamos decirlo, un tipo metáfora de lo que a veces llegamos a hacer o lo que nos gustaría hacer. Y bueno, se llama Volando hacia la Luz. Ya hace un buen tiempo, mientras estaba en mi casita, la original, por así decirlo, porque como han de saber, todavía sigo por estos lugares, en las colinas de Santa Fe. Una noche estaba yo observando desde mi ventana las estrellas, cuando escuché unos ruidos medio extraños en el exterior de mi cuarto. Hay una lámpara muy, muy, muy grande afuera de mi ventana. Y pues es bastante brillante, son de esas que iluminan pues como si fueran faroles o algo por el estilo. Está muy, muy grande. Y pues me llamaron mucho la atención esos ruidos. De repente pues mis ojos empezaron a como que acostumbrar al brillo. Y era una, bueno, venían de una palomilla, de esas mariposas grises de aspecto un poco grotesco, así como que grandes y feas. Y estaba golpeando la lámpara. Yo no sé qué es lo que les llama la atención, pero así bastante la atención de la luz. Pero me he dado cuenta que también los mosquitos son atraídos mucho por la luz. Y normalmente pues se ríe uno porque está escuchando y escuchando y escuchando cómo se golpean. Y se vuelven a golpear. Y se vuelven a golpear. Pero quieren llegar hasta la fuente luminosa. No sé, tan pronto vi la palomilla tratar y tratar de llegar hasta lo que era la luz. Me imaginé a mí mismo como una palomilla gigante tratando de volar hasta Dios. Tal vez la ilustración que te estoy haciendo ahorita no es la mejor, porque realmente ¿quién quiere ser comparado con un insecto? ¿Quién quiere ser feo y quiere ser parecido a un insecto que realmente a veces es hasta odiado por la gente o a nadie le gusta? ¿Quién quiere ser comparado con algo así? Realmente yo creo que nadie, ¿no? Y pues es a veces hasta feo que te digan así o traten de insinuar algo así. Pero yo creo que debemos aprender una lección muy importante de ellos. Ellos vuelan hacia la luz, no importa qué es lo que pase. Si está lloviendo, si está un sol que quema horrible, no sé, no importa el clima, ellos vuelan hacia la luz. Si hay una luz prendida enfrente de ellos o cerca de ellos, ellos inmediatamente van para allá. Solo vuelan y vuelan. Y es algo extraño, porque nosotros nada más nos dirigimos a la luz cuando tenemos problemas. No podríamos estar volando hacia Dios, no importando lo que pase. ¿No es acaso esa una mejor idea? ¿Por qué como cristianos no la hacemos? ¿Por qué no volamos hacia la luz? Oremos y leamos los tips y consejos que podemos encontrar en la palabra de Dios para poder volar lo más cerca que podamos a Dios, nuestra luz. Que Dios te bendiga. Sin nada más que decir, me despido. Bye bye. Lee los estudios semanales. Visítanos en cambiodecorazon.wordpress.com.